Antes escuchaba con mucha atención todas las muy buenas entrevistas que hicieron, pero entre ellas a Paula Bach, ¿no? Entonces ella decía muy bien cómo, digamos, explicaba muy bien cómo, digamos, la reconfiguración de la producción y acumulación global determinó que muchas empresas transnacionales migraran buscando salarios reales bajos a China. Justamente esto, explicaba Paula, tuvo un efecto político, digamos, de Trump haciendo campaña, diciendo que iba con la fantasía de que iba a traer todo eso de vuelta. Pero China escapa a una realidad del sudeste asiático, es que quiero agregar algo a eso, ¿no? Ya no es un país, una economía competitiva por los salarios reales bajos, sino todo lo contrario. De hecho, salieron notas periodísticas actualmente, los salarios reales de China estarían, según la rama, más altos que los sudamericanos. Compite por productividad. China no es la fábrica del mundo ya, sino que es el laboratorio del mundo. Bien. Ahora, toda esta transformación de China, lo que ha implicado es que, no sé, para darnos una idea, la esperanza de vida, que en el 78, cuando empieza con todas las reformas, era de 65 años, ahora es 76, más o menos. La población urbana, que era el menos del 19%, ahora es el 56%. Entonces, imaginémonos a China, digo, que tiene más de 100 ciudades que superan el millón de habitantes, que es el principal consumidor mundial de cobre, el principal productor de acero. Para darnos una idea, China en el 2000 producía el 9,6% del acero mundial y en el 2015 produjo el 49,6% del acero mundial. O sea, la mitad del acero del mundo lo produce China. Por eso es el país más contaminante del mundo, ¿no? Es el principal consumidor de energía, que tiene una matriz energética de la cual un 65% proviene del carbón. Entonces, todo esto que hace, digo, si China es el primer consumidor mundial de cobre, de carbonato de litio, de estaño, de zinc, uno de los primeros de mineral de hierro, soja, azúcar, bananas, café, etcétera, hace que las relaciones con América del Sur sean geoestratégicas para que América del Sur sea un área de abastecimiento de estos recursos. Y esto es lo que rige las relaciones entre América Latina y, bueno, más puntualmente Sudamérica, a partir del siglo XXI. China empieza a aumentar sus volúmenes de comercio con la región, un comercio tradicional entre potencias y países periféricos, productos primarios extractivos por manufacturas con alto contenido de valor agregado, cada vez mayor. Pero por otro lado, a partir del 2009, después de que en el 2008 China publica un documento que se llama el Libro Blanco de las Relaciones de China hacia América Latina, en el 2009 comienza, 2010 especialmente, comienza una brutal ola de inversiones de China, principalmente en sectores hidrocarburíferos primero, pero bueno, que están orientados al control de la extracción de los productos primarios extractivos, y a partir del 2013 más o menos, 2014 incluso, empieza a haber una ola muy fuerte de inversiones en megaproyectos de infraestructura que tienen el objetivo de abaratar los costos de traslado de estos productos primarios extractivos a China, con un impacto ambiental y socioeconómico muy importante, digamos, un impacto muy importante para lo que deben ser las luchas ecoterritoriales. Antes te escuchaba hablar de Berta Cáceres y demás, así que bueno, para un poco vincularlo, digo, los megaproyectos que China emprende en la región son para estimular la conectividad Atlántico-Pacífico, proyectos de corredores bioceánicos por ferrocarril, carreteras o incluso algo monstruoso como el Gran Canal de Nicaragua, ¿no? Hacer un canal como el de Panamá, pero que pase por Nicaragua, con el efecto ambiental que tiene todo esto, ¿no? Y China en la región, digamos, tiene una estrategia distinta a otros imperialismos, digamos, porque bueno, a veces se habla, no sé, tengo la impresión de que se habla como muy bien de China. Hay una lectura muy positiva del rol de China en la región, y en realidad en algún sentido, digamos, opera o funciona como los viejos imperialismos, pero con otras modalidades, ¿no? Sí, excelente. La pregunta me parece de lo más pertinente. China, para lo que es sus relaciones internacionales, despliega una retórica que se basa en lo que ellos llaman los cinco principios. Los cinco principios de política internacional de China, que bueno, son la coexistencia pacífica, relaciones de beneficio mutuo, la no injerencia en la política interna, a mi juicio es todo una retórica. De hecho, los chinos son muy inteligentes en recoger toda una serie de desarrollos teóricos que provienen de gobiernos, incluso de tanques de pensamiento vinculados a gobiernos progresistas de la región, que hablan de cooperación sur-sur, cooperación entre países periféricos, cosas que se desarrollan mucho en el G77, digamos, ¿no? Este foro de que supuestamente son 133 países en vías de desarrollo, no sé qué hace, no sé, Brasil, por ejemplo. Pero bueno, con toda esa lógica, China también habla de cooperación sur-sur, no es su lógica, sino que adopta la lógica sudamericana, africana y demás, y se muestra como un país amigable con la región, pero como bien decís vos, desarrolla nuevas formas de despliegue imperial, ¿no? Como podemos observar en la base de observación aeroespacial, que depende de una agencia científica, que a su vez depende del Ejército Popular de Liberación, ¿no? En Bajada del Agrio, ¿no? Que es la de un enclave territorial a China por 50 años, en donde se construye una antena para observar la Luna, supuestamente, pero eso de que Argentina no puede tener acceso y depende del ejército de China. Y a su vez vemos esta serie de despliegue, digamos, ¿no? De ejercicio de coacción y coerción para los desembolsos de inversión y demás. Lo preocupante, vos me preguntabas sobre la estrategia de la región, lo preocupante es que todos los países de la región, digo, países con gobiernos históricamente derechistas, como Chile, por ejemplo, muestran a China como un país conveniente, como un país amigo. Pensemos que Chile tiene como principal destino de exportaciones a China, superando a Estados Unidos, Brasil lo mismo, Perú lo mismo. Entonces Chile, que tiene una lógica de tengo que hacer tratado de libre comercio con quien sea, tiene un tratado de libre comercio con China. Pero por otro lado, gobiernos como los gobiernos anteriores de Brasil y de Argentina, si se quiere, con un perfil que podríamos decir nacional popular, es decir, con una retórica industrialista, de tratar de ascender en cadenas de valor, tratar de crecer en base al mercado interno, también decían que la relación con China era estratégica. De hecho, los dos países tenían una relación estratégica integral con China. La presidenta anterior, Cristina Fernández, dijo que el que cuestionaba la relación con China era subordinado y estúpido, y lo dijo en una sesión de apertura de actividad legislativa, digamos, ¿no? Y otros gobiernos, por ejemplo, con una, que han reformado sus constituciones, con una matriz indigenista, que han apuntado, en el caso ecuatoriano, para mí más retórico, en el caso de Bolivia, para mí mucho más concreto, pero han apuntado a un empoderamiento popular, también dicen lo mismo. Hoy Evo Morales firmó, por ejemplo, acuerdos militares, los fines del 2016 con China, y gran parte del discurso de Evo Morales es presentar a China como un socio estratégico para lo que es el desarrollo de proyectos de infraestructura o proyectos de inversión, como el desarrollo del proyecto minero de Mutum. Todos estos países tienen en común, bueno, Venezuela mismo, por ejemplo, ¿no? Que ha firmado con China préstamos hasta 10.000 millones de dólares a cambio de, simplifico uno, pero son varios, préstamo de 10.000 millones de dólares a cambio de 100.000 barriles de petróleo diarios por 10 años, cotizados por debajo del precio internacional. O sea, se le da un control de los recursos estratégicos a China y se lo presenta como un país que es amistoso y es antiimperialista. La relación con China desde esta retórica, de una retórica que apunta a una mayor soberanía, vendría a ser beneficiosa porque en algunos casos, si el gobierno es más popular, en el buen sentido de la palabra, más izquierda, más clasista, nos libera, China es un agente antiimperialista. En la retórica nacional popular, digamos, gobiernos anteriores de Argentina y Brasil, el gobierno de China nos va a ayudar a que las élites locales, la burguesía industrial local, si se quiere, tenga más mayor grado de autonomía. Digo, que es la noción de desarrollo que tienen en esa concepción política. Y para los gobiernos que es lo comercial, China parece como un mercado interesante. No sé, en Chile ponderan que, no sé, 5 arquitectos vendieron proyectos en China, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, 5 arquitectos se hicieron millonarios, entonces es una noción de especie de progreso individual. Por eso yo hablo de consenso de Beijing, digamos, ¿no? Pero utilizando, resignificando el término de consenso, digamos, lo que parece ser común es que la relación con China parece como incuestionable, se es estúpido, no sé, subordinado, de derecha, incluso si se cuestiona este vínculo típico de país central con país periférico que se entabla con China, y a pesar de los distintos perfiles políticos de los gobiernos, esto termina siendo así. Mientras tanto, los países siempre negocian de manera bilateral con China y no de una manera multilateral. Claro. Me gustaría que se recuperara políticamente esta idea de, qué sé yo, de los 80 o de los 90, de los sectores populares muy castigados en ese momento, de, bueno, no, el tema de negociación de la deuda la tenemos que hacer como bloque, digamos, ¿no? Uh-huh. Que incluso hasta el progresismo tenía. Pero bueno, esto con China parece ser que tiene como buena prensa y es presentado de estas distintas formas siempre como un país amigo. Que me gustaría aportarte un dato más que tenemos que tener en cuenta. China en este momento, que es algo que mencionaba Paula en la entrevista anterior, China está migrando distintos procesos fabriles a Vietnam, Bangladesh, contaba ella. Pierre Salamax, un economista francés, que vos conoces bien, se lo atribuye a que está más observado por la OIT, entonces trata de pasar estas maquilas, estas actividades que no respetan derechos laborales, capitales chinos las llevan a estos países. Bueno, tenemos que estar muy atentos en Sudamérica, porque China a partir del año pasado tomó una política más decisiva para reducir emisiones en la COP21, hablo del año pasado en realidad. Tomó una política mucho más decisiva para reducir emisiones. ¿El problema de esto cuál es? Que las emisiones se miden por país, no por por quién es el inversor. Claro. Entonces, en proyectos como el hierro de Mutún, por ejemplo, en Bolivia, lo que va a hacer China es deslocalizar actividades que son sumamente contaminantes y perjudiciales desde lo ambiental. Una de las cosas que está subestimada, los economistas miramos que el comercio, que los flujos de inversión y demás, una de las cosas que está subestimada es que esta expansión demográfica de China, esta expansión del consumo en China, está siendo bestial para trastocar el mundo, no solo desde lo productivo, sino también en términos de ecología política, economía ecológica y demás. Entonces, pensar la transición hacia, no sé, el mundo post-fósil incluso, necesariamente implica repensar la relación con China, pero desde este perfil, digamos, ¿no? Lo que está haciendo China en América Latina son inversiones no solamente para su aseguramiento geoestratégico de productos primarios extractivos, sino también intensivos en el uso de agua, entonces reduce consumo de agua local. Lo que hace es exportarse a sí mismo a través de sus inversiones la denominada agua virtual, el agua contenida en los productos. Y creo que esto no lo está bien, no lo estamos viendo desde la economía muy bien. Y bueno, este es el desafío de los sectores populares, me parece a mí, construir saberes en torno a esto.